sabor. Inmortales. Claro que sí. Sabes, creí que te olvidaba, que en mis oídos tu voz se lo olvidaba. Dicen que el tiempo cura todo, mas mis heridas no sanan. Y sigo aquí pensando en ti. Vivir sin ti ha sido crudo invierno que nunca pasa. Yo no fui capaz de levantar el vuelo, pude ser feliz sin ti. Yo no sé olvidarte, olvidarte. Yo no fui capaz de besar tus labios, porque solo de ti aprendí a amarte. Tan solo sé amarte fuera de toda razón. Creí que te olvidaba, que en mis oídos tu voz se lo olvidaba. Dicen que el tiempo cura todo, mas mis heridas no sanan. Y sigo aquí pensando en ti. Vivir sin ti ha sido crudo invierno que nunca pasa. Ser feliz sin ti, yo no sé olvidarte, no sé olvidarte. Yo no fui capaz de besar tus labios, porque solo de ti aprendí a amarte. Tan solo